puedo ver en tu mirada tantas huellas de dolor que alguien antes de mí te dejó. Aún es mucha la distancia, no separa tu temor, abre un poco de ti, por favor. Háblame de ti, por favor, no ocultes tu dolor. Pienso en ti toda la noche hasta cuando sale el sol, mi amor. Hacerte feliz es lo que quiero hacer. La tristeza en esta guerra piensa que no va a vencer, no lo va a hacer todavía. Quiero que tú sonrías, llenar tu corazón, que se desborde de alegría. Solo tú me llenas de vida con tan solo verte. Sales en mis sueños y despierto, quiero verte a la tristeza. Hoy le voy a salir al ruedo, son tiempos difíciles, pero por ti no tengo miedo. Sé que puedo hacer que este sentimiento crezca. Si las dudas te persiguen, yo te encuentro una respuesta. Y aunque yo sé, tú sabes que nunca te fallé. A mí me volvió la vida desde que yo la encontré. Tú me llenas de esperanza, siempre te lo diré. El dolor a la basura y tu recuerdo los guardé. Me gustaría que tu cuerpo volara, que tus lágrimas cesen y que nunca más llorara. Tú estás clara, que la vida sigue, nunca para. Le enseñaron que para los tiempos duros buena cara. Puedo ver en tu mirada tantas huellas de dolor que alguien antes de mí te dejó. Aún es mucha la distancia, no separa tu temor, abre un poco de ti. Puedo ver en tu mirada todas las cosas bellas que me agrada. No me diga que tú ya no sientes nada. Dice tu dolor que no puedes ver con la vista nublada. Y en el brillo de tus ojos veo una chica enamorada. No te desesperes, verte llorar, eso me duele. Y los que dicen que esto poco a poco muere, palabras que me hieren, pero la esperanza nunca muere. Y mi corazón te dice a ti lo mucho que te quiere. Yo te doy mi mano, si te caes pues nos levantamos. Para lograr solo contigo lo que algún día soñamos. Voy a hacerte solo para ti un jardín de flores. Voy a secar tus lágrimas cuando tus ojitos lloren. Me gustaría que tu cuerpo volara, que tus lágrimas cesen y que nunca más llorara. Tú estás clara, que la vida sigue, nunca para. Le enseñaron que para los tiempos duros buena cara. Puedo ver en tu mirada tantas huellas de dolor que alguien antes de mí te dejó. Aún es mucha la distancia, no separa tu temor, abre un poco de ti, por favor. Yeah, yeah, yeah. Sony RC, Sony Boy.